no, no, no me la sé. Dale, dale. Vale, pero espérate, lo pongo. Esto ya lo pongo, ¿eh? Está, espérate, no, ¿está empezando o qué? Sí, no pasa nada, luego se puede limpiar. Ah. ¿Empezamos o parece que vayamos empezando, que son las y 20, ¿no? Yo creo que ya podemos ir, ¿no? Bueno, pues, para quien no conozca el espacio, esto es Amador y nosotras somos la Anónima, nosotras somos. Y es un colectivo seleccionado que lleva funcionando desde 2016. Empezamos en otro espacio, pero en 2019, con la pandemia, pues nos vinimos aquí para soportar este espacio, que si no, pues peligraba un poco, igual se venía abajo por el tema del pago de la alquiler y tal. Entonces estamos aquí funcionando desde hace ya un par de años y somos un espacio todo funcionado, que tenemos las puertas abiertas para que se hagan actividades diversas de los colectivos que interesan promover la ciudad, como el caso de hoy. Y bueno, si tenéis alguna duda, si podéis contar, si tenéis cualquier propuesta de actividad para un futuro, nos dejo un toque y con mucho gusto lo montamos. Bueno, pues nada, yo voy a hacer una pequeña introducción teniendo un pie dentro de los cuadernos, que es una publicación que vamos a enseñar, vamos a mostrar hoy, otro el Anónima, ¿no? Y bueno, no sé si habéis leído un poco la convocatoria y demás, era un debate que ya llevamos tiempo, que teníamos muchas ganas de hacer, ¿no? Porque, bueno, brilla por su ausencia, ¿no? El debate ahora mismo en torno a, bueno, pues a todo esto que ha ocurrido, que está ocurriendo, ¿no? Y que a la pandemia y a su gestión y más, y bueno, sobre todo en un momento en que parece, ¿no?, que ya que estamos pasando de pantalla y que ahora ya, ¿no?, esto ya no tiene ninguna importancia, ahora ya, ¿no?, vamos a lo siguiente y todavía no hemos pensado lo anterior y ya nos están llevando. Entonces también nos vemos un poco la necesidad casi, ¿no?, de hacer este encuentro, por lo menos para empezar a hablarlo, ¿no?, no sé, ¿no?, mínimamente poder plantear dudas, ¿no?, aunque sean, sobre todo en un momento, ¿no?, el que se ha castigado, bueno, supongo que aquí todo el mundo lo habrá vivido, ¿no?, que se ha castigado mucho la disidencia, ¿no? De algún modo se ha generado un discurso oficial del que, bueno, si no te podías apartar un milímetro, pues rápidamente te llovían palos por todos lados y bueno, quizás en este tipo de momentos es sobre todo, ¿no?, donde hay que de verdad tener, ¿no?, cuando se ha generado un sentido común de época que contradice la percepción, ¿no?, que uno o una tiene, ¿no?, de lo que está ocurriendo, es de verdad el momento en el que hay que dar un paso al frente también y decir un poco, bueno, eso, ¿no?, que se llamó parresía, se llamaban los griegos, llaman parresía, ¿no?, defender la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, por decirlo en términos un poco así más modernos, ¿no?, y sobre todo, digamos, cuando, bueno, pues cuando se está en minoría, digamos, ¿no?, es muy fácil decir la verdad cuando todo el mundo está de acuerdo, ¿no?, y cuando la verdad, digamos, sin embargo, no tiene defensores, ¿no?, o por lo menos la búsqueda de la verdad, pues hay que tener cierto coraje y, bueno, pues creo que eso, bueno, es ahora mismo de verdad cuando tenemos que, ¿no?, en este tipo de momentos es cuando de verdad hay que hacer esa labor, ¿no?, de dar pasito al frente y decir, mira, yo la verdad que no comparto esta percepción, ¿no? Me parece que hay una disonancia cognitiva bastante bestia, ¿no?, entre lo que nos cuentan por un lado y por otro, ¿no?, y, bueno, lo que hacemos. En ese sentido también, desde los cuadernos defendemos que, bueno, que nosotros no somos especialistas en nada, ni somos científicos, ¿no?, digamos que también sea... Ha sido una jugada general, bueno, supongo que irá saliendo ahora cuando hablemos, cuando empecemos con el debate y demás, ¿no?, que, bueno, que se ha privado, se nos ha privado, digamos, de la posibilidad de tener una vida política, de expresarnos políticamente en torno a este tema, porque se ha querido reducir exclusivamente a un problema técnico, ¿no?, un problema técnico, y como, bueno, pues no soy ni biólogo, ni epidemiólogo, ni nada de esto, pues me tengo que callar la boca y escuchar y sin embargo, bueno, otra vez por tirar un poquito de Grecia, soy un poco griego, parece. Bueno, que es una cuestión, por decirlo así, ¿no?, en Atenas, si había que ir a la guerra, vale, a lo mejor aparecía el estratego que daba una opinión técnica, pero finalmente siempre era una cuestión de doxa, ¿no?, de opinión. Eran los ciudadanos, ¿no?, los que finalmente tomaban una decisión política, ¿no?, y eso se hacía desde una vida política, no en tanto que técnico en tal o cual cosa, ¿no?, en tanto que estratego, por ejemplo, para ir a la guerra, ¿no?, eso no, para dirigir una batalla, ¿no?, eso lo tenían clarísimo y, bueno, esto ha sido siempre así, es muy claro, pero con la pandemia pues se ha jugado mucho a esto, ¿no? A tapar bocas porque no, porque son temas muy complejos de los que no podemos, ¿no? Y creemos que si hay perspectiva se puede trabajar y enjuiciar y tomar decisiones políticas sin necesidad, porque si no estaríamos, ¿no? Esto es como, bueno, simplemente se nos quita, ¿no? El suelo político, digamos, en la que expresarnos como personas políticas, ¿no? Y esto, bueno, es una coartada que creo que evidentemente es la primera que hay que, ¿no? que desactivar de algún modo para poder empezar a hablar, ¿no? Y a expresarnos, ¿no? Mi intención ahora es contaros un poquito, bueno, ¿no? los cuadernos, de dónde vienen y demás. Luego pasaremos un poco, Joaquín nos contará un poco este colectivo que también se presenta hoy, ¿no? Que se está montando aquí en Sevilla, a cara descubierta, pues bueno, gente que está un poco motivada por las mismas inquietudes que estamos comentando, y es un colectivo que está haciendo aquí en Sevilla, que a mí la verdad que me alegra muchísimo de que por fin, ¿no? Pues se empiece a mover algo, ¿no? Que también es una pregunta que, o sea, da mucho que pensar, ¿no? Este silencio durante 2 años, quizás ha habido una perplejidad, ¿no? En un primer momento, porque, bueno, que yo sepa, ninguno que hemos estado aquí hemos vivido nunca en una epidemia, ni una pandemia, ni demás, y bueno, hay un momento de decir, bueno, esto como me lo como, me tengo que orientar y demás, ¿no? Pero bueno, ya han pasado 2 años, creo yo que ya es más que tiempo para que podamos empezar, por lo menos, aunque sea a balbucear, no digo que tengamos las ideas súper claras y tal, pero por lo menos que expresemos nuestras dudas y las comuniquemos y las compartamos, ¿no? Que parece que está prohibido, ¿no? Así que nada, bueno, ya irán surgiendo todos estos temas, supongo, un poco a lo largo del debate. La idea también es un poco, para que no se nos vaya mucho el debate, supongo que hay muchas cosas que hablar después de tanto tiempo y demás, pues a ver si vamos a ver cómo hacemos para que no derive mucho, vamos a intentar cómo hacer unos bloques y a ver que, si con esto conseguimos más o menos, ¿no? Tener un debate un poquillo así que no sea demasiado caótico, ¿no? Y nada, por entrar así muy brevemente en la publicación de los cuadernos, ¿no? Que salieron ya, bueno, hace un año creo, ¿no? Va a ser ya que fue un trabajo, bueno, fue arduo, todo esto se hizo a partir del confinamiento, bueno, nos encontramos personas de distintos lugares de la geografía, ¿no? Y bueno, pues todo esto a base de teleconferencia y demás, pues fuimos hablando y generando un poco todo este material y reuniendo sobre todo y pensando en común, ¿no? Que es lo que creemos que es fundamental, sobre todo cuando te enfrentas a situaciones en las que nuevas, ¿no? Que de algún modo, pues bueno, nunca has estado y de algún modo se construye sentido con los compañeros y las compañeras, ¿no? Y es también una cosa que quizás ha sido como muy, muy evidente en todo este conflicto, ¿no? Que, bueno, en toda esta historia de la pandemia, que ya uno tan siquiera se pueden compartir la percepción con los afines, ¿no? Y que el grupo de afín, en el fondo, que es gente con la que uno comparte la percepción, ¿no? De lo que es el mundo y incluso a nivel, digamos, cercano, nos hemos visto muchas personas, ¿no? Que no se compartía esa percepción, ¿no? Que también se construye en común, ¿no? Con las distintas, ¿no? Con los compañeros y las compañeras, ¿no? Y bueno, pues tiene como 2 partes, no voy a entrar tampoco mucho en ello, pero bueno, sí que reuníamos una serie de artículos que nos parecían interesantes y valientes y bueno, también cercanos, ¿no? Está, por ejemplo, uno de los que más nos parecía más interesante, de Giorgio Agamben, que bueno, que como supongo que sabréis la gran mayoría, pues es uno de los pocos, gente así, digamos, con una vida pública, ¿no? Que ha dado la cara y sigue dándola, ¿no? En contra de la gestión que se ha hecho de la pandemia y de la misma percepción, desde un plano más filosófico y, bueno, sobre todo cuestionando, bueno, pues esto es la labor que ha hecho él con el Homo Sacer, ¿no? Que es esta obra que ha ido desarrollando Agamben en torno también, entre otras cosas, al estado de excepción, y bueno, es un claro ejemplo de manual de lo que lleva 20 años hablando, ¿no? Más de 20 años hablando Agamben, esto que está ocurriendo con el tema del estado de excepción, que luego espero que también tengamos posibilidad de hablar de ello, ¿no? Luego hay un artículo también de Estefanía Consigliere y Cristina Zavaroni, que son, bueno, antropólogas y lo miran desde una perspectiva antropológica y ellas hacen antropología de la medicina y, bueno, es un artículo que salió en la web de Bumin, que supongo que conoceréis, un colectivo literario italiano que ha publicado novelas, un colectivo que hace en milanés, si no recuerdo mal, saca novelas como Q y otras que quizás tengáis en la cabeza. Luego también un texto de Julián Coupin, ¿no? Que, bueno, que está vinculado también de algún modo al Comité Invisible, el grupo de Ticún, ¿no? Desde Francia, y bueno, fue un artículo que él firmó así, digamos, desde, ¿no?, desde la fenomenología, digamos, ¿no?, de lo que hemos visto, se llamaba, ¿no?, cosas vistas, y hablando un poco, pues, de, ¿no?, todo, enumerando de algún modo todas estas cosas que vimos, sobre todo en esa primera fase, ¿no? Luego una carta de un compañero también de italiano, Marcello Tarì, que hablaba, bueno, ¿no?, desde muy al inicio, ¿no?, y él estaba con una investigación en torno, pues, a la fuga y a, lo llamaba la Cenitella, trabajando con Mario Tronti, el teórico italiano, ¿no?, que están trabajando mucho ambos juntos, mucho una especie de fuga de este mundo, ¿no?, y un comunismo de los espíritus, digamos, o un comunismo espiritual, ¿no?, digamos, de alguna forma vincular, y bueno, desde ahí le hacía una reflexión en torno al confinamiento y demás, un texto también de Bifo, de Franco Berardi, otro de Santiago López Petit, que también, bueno, pues era una columna que le iba escribiendo también, y bueno, compartía un poco también ahí su percepción desde del confinamiento, y luego unos materiales propios también, que, bueno, pues de uno de Silvio Ross, que analizaba un poco todo esto que se había hablado también de, en torno a Bill Gates, la fundación, de dónde venía, todo eso, un texto un poco analizando todo la fundación Bill y Melissa Gates, y de dónde venía, dónde van, su vinculación con la OMS, en fin, un poco todo ese material quizás más de investigación periodística, ¿no?, digamos, de situar un poco dónde venía todo esto. Luego el texto de Vicente, que es un compañero de Barcelona, que también está aquí, de los cuadernos, que se llama Contribuciones a la deserción del Estado peste, en el que, bueno, venía, quizás luego también nos hablará un poco de esto, pero bueno, analizaba un poco la pandemia como regalo, ¿no?, para el gobierno del mundo, y cómo, digamos, esto, ¿no?, se ha utilizado, pues, bueno, para meter un montón de cosas que estaban ahí ya, que querían, digamos, ¿no?, introducir en la sociedad, y bueno, de algún modo, pues, se aprovecha esto para toda esta pandemia, ¿no?, todo este ruido para colar un montón de cosas. Y luego, finalmente, una circular que venía a ser un poco un resumen, que intentaba también ver un poco, concebir un poco la pandemia como un aldabonazo que inauguraba una época, ¿no?, en la que estamos entrando, que sería la de las grandes catástrofes y, digamos, o sea, globales de verdad, ¿no? Es quizás el primer evento que realmente ha sido global ha sido esta pandemia, ¿no?, y en el mundo, ¿no?, y de algún modo como una especie de anuncio de, pues, bueno, también se llaman los cuadernos para el colapso, de algún modo, pues, ¿no?, del colapso de esta civilización, ¿no?, del sistema en el que estamos viviendo. Es que la pandemia, pues, sería quizás eso, ¿no?, el heraldo, ¿no?, de algún modo, ¿no? Esto sería un poco, por decirlo así muy resumidamente, lo que nos planteábamos, ¿no?, cuando estábamos empezando a intentar investigar, porque también nos planteábamos un poco esto, ¿no?, que realmente ya la militancia política no consiste tampoco en unos tiempos tan enrarecidos. Realmente sí que es absolutamente necesario empezar a pensar y a reflexionar, porque son circunstancias quizás muy nuevas que con la malla de pensamiento que tenemos previa, pues muchas veces nos cuesta mucho introducir todos los elementos de lo que está ocurriendo en cosas previas, y realmente hay que hacer una labor quizás de reflexión y para empezar de verdad, ¿no?, a inteligir de algún modo qué es lo que está ocurriendo, porque hay cosas que, bueno, que sí que ya están ocurriendo quizás desde el año 2000 y demás, después de la Torre Gemelas y empezó con el Estado, pero bueno, sí que está habiendo muchos elementos nuevos en este gobierno del mundo, ¿no?, por decirlo así muy resumidamente, ¿no?, y en eso estamos, y bueno, digamos que eso es también un poco la razón de ser de la revista, que a estas alturas de vida, ¿no?, hacer una publicación en papel, ¿no?, cuando ya una publicación periódica, digamos, en papel, pues casi que no tiene mucho sentido más allá de esto, ¿no?, de que nos podamos ver en persona y de ir a los sitios y encontrarnos, y no cuando no tener ese contacto tan frío, digamos, de la red, ¿no?, tengo un blog y allí voy colgando mis cosas, y si acaso, pues, tienes un par de intercambios así por correo, ¿no?, de mensajes o en un chat, ¿no?, sino, bueno, que se empieza a dar esto, y la revista en ese sentido, los cuadernos son un poco una excusa, ¿no?, también para ese tipo de encuentros, ¿no?, de vernos las caras y demás. Y bueno, si no me enrollo mucho más, dejo que Joaquín presente un poco este colectivo del que os hablaba, La Cara Descubierta, y después vendrá también Vicente a hacer un poco una pequeña introducción, ¿no?, y ya pasamos al debate. Gracias. Yo seré breve. Lo primero que quiero es agradecerle a la Anónima la amabilidad con la que nos acogen para presentar a este colectivo, y también a Kike y a Fernando, que han posibilitado que hoy estemos aquí. Y bueno, pues básicamente lo que pretendo es un poco informaros de por qué surge este colectivo. Bueno, es incipiente, estamos empezando ahora, prácticamente llevaremos un mes o así funcionando como colectivo, y esencialmente, bueno, pues somos un grupo de gente que hemos contactado por la necesidad de romper con el aislamiento con el que hemos vivido buena parte de estos dos años de pandemia. Gente que hemos compartido sentimientos parecidos, algunos se ha referido Quique, sentimientos de perplejidad, de contrariedad, por ejemplo, en el inicio de la crisis, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No tener muy claro este tema del confinamiento, una cierta perplejidad también ante la presencia de tropas, de militares de la UME en la calle, o esa presencia policial tan excesiva en las calles, esas medidas contradictorias a veces que no terminamos de entender, pero fundamentalmente la sensación de aislamiento, de una cierta soledad ante una situación en la cual parecía que solamente era posible un discurso. El discurso oficial, que era el que estaba continuamente esboceado por los medios de comunicación y del cual no podía uno desviarse absolutamente nada. Es decir, ante cualquier mínima duda o ante cualquier actitud crítica, la respuesta que se recibía era una nueva máscara, no solamente la máscara física que hemos estado llevando, sino también palabras mordazas. Terraplanista, negacionista, filofascista, posmodernista, acratizado. Es decir, palabras con las cuales yo creo que lo que se pretendía era tapar bocas, pero tapar las bocas para no entrar, como digo, en discursos que pudieran al menos plantear dudas. Ante esa situación realmente nos sentíamos, como os decía, pues bastante solos, bastante aislados. Veíamos cómo la situación no solamente tendía a suavizarse, sino que, bueno, iba a más. Es decir, aparte ya de ese discurso hegemónico e incuestionable, muchos de nosotros hemos sufrido en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito afectivo incluso, en nuestro ámbito social, en los ámbitos de lucha, en los que muchos hemos estado implicados, pues la sensación también de autocensura, de sentirnos cohibidos a la hora de expresar determinadas opiniones o determinadas, como digo, dudas, ¿no? En el trabajo, yo por ejemplo trabajo en la enseñanza, he vivido con una gran contradicción muchas de las medidas que se han llevado a cabo en los centros educativos. Lo sigo llevando como una gran contradicción. Me ha planteado además a mí un conflicto personal, porque sigo teniendo la sensación de que no he sido del todo coherente, no cuestionando determinadas medidas, y confieso que no me he atrevido porque me sentía solo. Entonces, ante esa soledad, pues es verdad que de una manera casi fortuita contactamos una serie de personas, la inmensa mayoría también un tanto sorprendidas del silencio, cuando menos el silencio de buena parte, como diría yo, de los ámbitos alternativos, de los ámbitos de izquierdas, por decirlo de alguna manera, que no solamente han guardado silencio, sino que han apoyado en algunos casos estas medidas. Y eso sinceramente nos ha hecho sentir pues un vacío, como digo, que teníamos que llenar de alguna manera. Entonces, esta gente que hemos coincidido en un momento determinado, hemos visto la oportunidad de intentar generar espacios de debate, de debate sereno, no estos debates crispados que se han estado manteniendo, como os decía, de argumentos ad hominem, de falacias del espantapájaro, sino, bueno, confrontar de nuevo, como se hacía antaño, y a ser posible confrontar en espacios físicos, viéndonos, a ser posible tocándonos, pero bueno, si no nos apetece, viéndonos al menos, porque el lenguaje corporal también es importante, y creo que ya es hora de que recuperemos esos ámbitos físicos de debate y sobre todo el debate. No sé quién decía que donde todos piensan igual es que se piensa poco, y sinceramente corremos el riesgo, en mi opinión, de que pensemos cada vez menos porque se nos está imponiendo una visión absolutamente hegemónica. Yo no puedo menos que expresar mi perplejidad cuando hace poco leo, y ahora no voy a hablar de la pandemia, hablo de la nueva crisis. Me entero de que en una universidad italiana, la Universidad por Antonomasia, entiendo que el ámbito de discusión, de confrontación, de enfrentamiento intelectual, pues han censurado una mesa redonda sobre Dostoyevsky. Es increíble, quizás ahora habría que recuperar a Dostoyevsky. Y me sorprende, no que lo hayan hecho, sino el silencio, como digo, de esos ámbitos, digamos, antisistema, emancipadores, de izquierda, como queráis tildarlos. Eso es lo que sí me está preocupando enormemente. Y termino, en definitiva, este colectivo lo que está planteando es encontrémonos, recuperemos el apoyo mutuo, recuperemos el debate sereno, como digo, por muy confrontadas que estén las posiciones, y tratemos de encender una cerilla en medio de la oscuridad, porque sinceramente esto a veces parece que supera las distopías estas hollywoodienses al paso que estamos yendo. Creemos que es el momento de empezar otra vez a reencontrarnos. Yo me callo y así podemos dejar más tiempo para el debate. Pues Vicente, si quieres. Sí, no sé, es como. Digamos que la. También yo creo que lo. lo chulo del planteamiento, digamos, era como abrir un poco el debate, ¿no? Que hubiera ese primer momento de compartir las percepciones y yo tampoco iba como a extenderme mucho. Si queréis, pues puedo hacer como un primer como una primera intervención, que igual me permito ser un poquito más largo, pero no quiero ser mucho, y entonces haces como de moderador y venga. Y abrimos, ¿no? Uh-huh. Bueno, igual conectando con lo que decía Kike al final, hay como una sensación, que es una sensación particular y que... ¿No se oye? No, hay como una sensación que es a la vez como una cierta exigencia, ¿verdad? Que es que el compromiso político, el compromiso militante, la manera de vivir... política que llevamos y que hemos llevado, que igual tiene, yo siento que hay, o sentimos que hay una cierta exigencia de llevarlo a una profundidad un poco mayor, ¿no? O sea, una profundidad que hay una, sí, una exigencia, un requisito de ponerse a investigar un poco cómo es posible que ha pasado lo que ha pasado y en qué medida esto indica formas de gobernabilidad que se han puesto en marcha y que ya no van a ir para atrás. Y eso parte también de una de las evidencias que también habéis comentado aquí los dos, ¿no? que es esa cosa que siempre se comenta cuando hablas de lo que ha pasado, que es esta frase, ¿no? Lo más grave ha sido que no hemos podido hablar con los compañeros. O sea, lo más grave ha sido que la mitad del colectivo se ha roto. Lo más grave ha sido que ya no puedes hablar. Es decir, que yo le decía a Kike ayer, ¿no? Que es, digo, bueno, vamos a ver, hacer un debate sobre la pandemia y a ver qué pasa, porque en Barcelona, de donde soy yo, pues claro, este debate no ha sido posible plantearlo incluso hace poco, ¿verdad? Porque ya que si la vacuna, que si no sé qué es la vacuna, que la vacuna no, que la vacuna sí, que esto no, que... Y claro, lo que entonces necesitas es llevar el debate un poquito más en profundidad, digamos, o que haya unas ciertas cosas que pones encima de la mesa, me parece. Entonces yo voy a hacer como tres puntos, intentaré que no sea muy largo, llevamos mucho rato. El primero es, digamos, dos o tres cosas que son escándalos, digamos, a nivel médico o de cosas que realmente son sorprendentes, o decirlo así, de las que han pasado y que todo el mundo ha oído, pero no sabes si es un rumor, no sabes si lo que ha oído era el que lo había oído bien o no, ¿verdad? Si no te pones a mirar si eso ha pasado, lo que a mí por lo menos la sensación que yo tenía era, hostia, esto sí, esto me suena, pero no sé si era un rumor, ¿no? No estoy seguro de si oí eso o no lo oí, ¿verdad? Primero esto es decirte de sorpresas o cosas extraordinarias. Después una pequeña mención de que en realidad, una cosa que decía también Kike, ¿no? De que, bueno, que no solamente no hemos de dejar a los conocimientos o a los saberes científico-técnicos definir lo político, sino que además la medicina o las ciencias de la vida o la biología no son ciencias duras, por lo menos la ciencia médica o biomédica, no son ciencias duras en el mismo sentido que lo es la física o la química, es que es otro tipo de conocimiento y eso hay que ponerlo encima de la mesa, ¿verdad? Y después, por último lugar, es, bueno, dar dos pinceladas sobre entonces qué ha pasado, porque si lo que ves, ¿no? O sea, la cuestión es que una de las cosas que en los últimos meses creo que más gente compartía, ¿verdad? Que es que, hostia, si esto es verdad, o sea, si esto ha estado pasando, esto es bestial, ¿no? O sea, ¿qué implica políticamente que nos han estado intentando volver locos durante 2 años? O sea, ¿qué significa esto? ¿No? ¿Qué tipo de gobernabilidad se está poniendo en marcha que implica que nos han estado intentando volver locos? Porque claro, vale, pues voy al trapo, ¿vale? Y ayer me discutía mucho con Quique, que me decía, no, esto no lo puedes sacar, no puedo pasar el... No, yo esto lo quiero decir. Bueno, lo sé, yo lo menciono y después ya supongo que saldrá en el debate, ¿de acuerdo? Son tres cositas, ¿vale? Que son, siguiendo a Teresa Forcadas y a la Karina Acevedo, ¿verdad? Que son personajes que son científicos, que son... Teresa Forcadas es hermana, es monja, pero es además compañera, doctora, un poco siguiendo lo que han ido diciendo, pues hay dos o tres cosas que son claves. La primera es, no solamente el mecanismo que la OMS pone en marcha después del 2009, se intenta la pandemia pero no sale, y se pone ese mecanismo en marcha, que no sé si conocéis, igual si habéis oído algunos vídeos o leído algún texto, lo sabéis, que es el fake. Es decir, la OMS se dota de un mecanismo que se llama fake, pero no fake como fake, ¿no? Sino fake es Public Health Emergency of International Concern, ¿no? Emergencia pública de salud que concierne internacionalmente a los Estados Unidos. Sino que una vez se pone en marcha todo, hay este artículo de Trosten que sale muy enseguida, que es, hay un protocolo de los test PCR para identificar que esto es este virus, ¿de acuerdo? Que esta enfermedad, que este virus que encuentras en el paciente que sale con este resultado es el COVID-19, ¿no? Pues este artículo que sale y este protocolo que sale, que es sobre el que se ha basado todo lo que ha ocurrido, parece que, digamos, se tardó 11 meses en revisar. El 22 de enero Drosten publica el 13 de enero saca el protocolo, se lo da a la OMS, y el 22 de enero publica un artículo científico, esto es que tiene que ser comprobado por pares, ¿verdad? Todos lo hemos oído estos dos años. Pues parece que en noviembre del 2020, 11 meses después, hay un contraartículo científico por 50 científicos críticos que se han dedicado a investigar si esto era así o no era así. Pues parece que no solamente ese artículo de Drosten tiene 10 fallos graves, sino que además el test PCR da un 97% de falsos positivos. Entonces dices, bueno, pero esto es discutible, ¿no? Y bueno, puede ser, claro, es discutible, pero no se ha puesto encima de la mesa, no ha habido un debate público abierto sobre que esto era así, no ha habido un contraartículo del contraartículo, ¿no? Es bastante sorprendente, ¿no? Pero esto será un punto. ¿Pero qué pasa cuando esto se pone con el Lancet Gate? ¿Habéis oído hablar del Lancet Gate? ¿No? ¿Sí? El Lancet Gate es esta revista científica, se llama The Lancet, ¿verdad? Una revista científica internacional de mucho prestigio, como British Medical Journal, etc. Que, bueno, lo que ocurre es que en agosto del 2020, un René Didier, que es un pobre, un médico marsellés, que hace una pequeña investigación con un poco de gente, decir, bueno, vamos a hacer un tratamiento preventivo sobre esto, ¿con qué? Hidroxicloroquina, zinc, vitamina D, vitamina C, tal, y el tío presenta un artículo, publica un artículo que dice, bueno, yo lo he hecho con unos pocos pacientes y parece que funciona, ¿por qué no lo investigamos a ver qué pasa con esto, ¿no? René Didier publica este artículo y entonces enseguida, al cabo de muy poco, The Lancet publica un artículo científico diciendo, cuidado, la hidroxicloroquina es muy peligrosa para tratar el COVID de manera preventiva, y aquí tenemos toda una serie de pruebas. Y entonces, al día siguiente, la OMS dice, la hidroxicloroquina, según este artículo científico, es peligrosa, por favor, parar las investigaciones a nivel mundial, que se habían empezado a raíz de la René Didier. Bueno, pues, a cabo de dos semanas después de esto, o sea, estamos hablando de agosto del 2020, noviembre del 2020, acabo de dos semanas de que The Lancet publica este artículo, The Guardian saca un artículo periodístico diciendo, la empresa que ha hecho esta investigación, que ha publicado The Lancet, es una empresa fantasma. Existe desde hace dos días, tiene 11 empleados, no tiene ni siquiera sede, es imposible que hayan comprobado todo esto. The Lancet, The Guardian publica esto y The Lancet retira el artículo. Dice, perdón, lo siento, no sé cómo ha podido pasar, no se han metido un gol, no sé qué. Claro, pero es que un año y medio después, en Australia este verano, todavía amenazaban con cárcel para los médicos que se atrevieran a recetar hidroxicloroquina para tratar el COVID-19. Es decir, no solamente hay, ¿no?, lo del PCR, sino una de las cosas que decía Teresa Forcadas era que, ¿cómo puede ser que ante una pandemia durante un año y medio, últimamente sí que se hacía más, pero no se hubiera dejado tratar preventivamente a la gente para que la única cosa que se decía era tómate paracetamol y espérate en casa, si te pones grave te vas al hospital? Pero bueno, había el zinc, la vitamina D, la hidroxicloroquina, la ivermectina, en unas dosis concretas parece que atenuaba. No es que curara y curara siempre, ¿no?, pero que era una cosa preventiva para que no te pusieras malo y tuvieras que ir al hospital. Es otra cosa que no ha habido. Y luego, bueno, había más cosas, ¿no? Por ejemplo, lo de la prohibición de las autopsias, que es otra cosa que parece que científicamente no... Digamos, si hubiera sido una crisis nuclear y esa gente estuviera radioactiva, pues sí que no haces una autopsia porque te vas a morir tú, ¿no? Pero parece que con unos virus, en tejido vivo, es raro que el virus esté después de 10 días. Lo que queda es el efecto inflamatorio del virus, pero no el virus en sí. Pero un tejido muerto después de una semana, ahí no hay ningún virus que valga, ¿no? Pero igualmente se prohibían las autopsias y fue meses después un médico de Hamburgo y otro en el norte de Italia que, desobedeciendo a la OMS, se pusieron a hacer autopsias y dijeron, hey, esto no es una enfermedad respiratoria, esto es una enfermedad inflamatoria, estás quemando los pulmones de la gente poniendo el respirador, esto no tiene que, ¿no? Es decir, que hay varias cosas que indican que, digamos, que todo esto no cuadra. No sé, espero que luego haya, compartamos las percepciones y hay más cosas que no nos cuadran en todo esto, ¿no? igual la cosa más terrible o más infame es esto de que nos han dejado morir aislados, ¿no? Bueno, no porque no estamos muertos, estamos todavía vivos, pero la gente cercana, gente querida o gente que realmente se le ha muerto, gente cercana, y le han dejado morir solo y no has podido decir, oye, déjame tranquilo, déjame que me infecte, ¿sabes? O sea, no quiero dejar a esa gente que se muera sola, ¿no? Y eso ha pasado hasta hace muy poco, es decir, no es una cosa de que al principio no sabíamos, ¿no? Digamos, eso, siguiendo a Dostoyevsky precisamente que decían, es destruir la verdadera libertad, que según Dostoyevsky no es la libertad de elegir lo mejor. La libertad, según Dostoyevsky, no es la libertad de elegir lo mejor, lo racionalmente que me interesa más, lo que me conviene más, sino que la libertad es la libertad de dejarme arruinar tranquilo, ¿no? Dejarme que me arruine, dejarme que haga con mi vida lo que quiera, ¿no? Tenéis que estar, esa es la libertad que se destruida con esta meticulosa malla de pequeñas reglas que se han introducido en el más mínimo gesto, ¿no?, de cualquiera. La otra cosa que Tim Ingold, por ejemplo, lo mencionaba en una entrevista hace poco, ¿no?, que era que otra de las cosas brutales que ha pasado es la separación entre la generación de los abuelos y la de los nietos. O sea, ese distanciamiento entre el abuelo, es decir, aquel que ya ha pasado por su vida activa y quiere disfrutar de otra vez de la infancia, de esa especie de temporalidad que seguía por una especie de afectividad loca, de alegría, llanto, ¿no? O sea, dejarme que me relacione con esa gente, ¿no? Esa separación, yo creo que es un índice de lo que ha venido con la pandemia, ¿no? Que es una destrucción de la alegría de vivir, ¿no? En parte, todo este miedo, toda esta separación, el miedo a abrazarte con la gente que quieres, ¿no? El miedo a estrecharte, a esa separación entre abuelos y niños, que implica también toda una idea sobre la vida que subyace a la manera de gobernar. Bueno, ya me he hecho como muy largo, igual no entraré en lo de la ciencia como que no es una ciencia dura la medicina, si queréis luego en el debate igual saldrá y lo podemos comentar. Y igual sí que la última cosa que voy a comentar es si todas esas cosas no cuadran y han sucedido, lo que creo que indican es que hay una, ha habido una operación psicológica encubierta sobre la población. Y no solamente, digamos, no es solamente una cuestión de la pandemia, ¿no? Sino que yo creo que la operación psicológica encubierta es la propaganda. Y esto es una cosa que hace tiempo que se lleva haciendo, y no solamente en el caso de la pandemia, sino hay otro ejemplo palmario y brutal, que es lo de la epidemia de opiáceos en Estados Unidos desde 1996, que si queréis luego también en el debate podemos hablar un poco de cómo funciona, ¿no? Igual lo que mencionaría es este texto, esta especie de carta abierta que ha habido por parte de 40 psicólogos y trabajadores de la salud ingleses, que han hecho una denuncia pública, ¿de acuerdo?, de cómo se está usando la psicología comportamental, la psicología social comportamental, cómo se ha estado usando dentro de las medidas de gobierno sobre la pandemia. O sea, por ejemplo, esto decían... nos dirigimos a usted para poner de relieve nuestras preocupaciones éticas, decían, sobre el despliegue de técnicas encubiertas de la ciencia del comportamiento, comúnmente conocidas como nudges, empujoncito, en la estrategia de comunicación del COVID-19 del gobierno. Técnicas encubiertas que a menudo operan por debajo de la conciencia de las personas y con frecuencia se basan en inflamar la angustia emocional para cambiar el comportamiento. Y esto es algo que hemos visto, por ejemplo, en aquellos anuncios de una persona moribunda dentro, la foto de una persona moribunda dentro de la UCI y abajo, ¿qué tal las cervezas de ayer? Cuando ha habido toda esta operación de culpabilización de los jóvenes el año pasado con la pandemia, y se pueden sacar un montón de otros ejemplos. Igual lo que cabe reseñar aquí es algo que sale en ese texto que ha salido, digamos, allí en ese texto en Francia, está muy bien explicado y hay como una genealogía bastante potente que describe esta integración de la psicología social, de la psicología comportamental en los aparatos de gobierno, que, digamos, llega al gobierno en 2010 en Inglaterra con este BIT, que es el Equipo de Perspectivas Comportamentales, que es un grupo de trabajo que se embed, ¿no?, que entra en el gobierno en 2010 y luego se ha convertido en una empresa que está operando en el resto de gobiernos del mundo, ¿no? Y lo que se puede ver es que esta psicología comportamental, es decir, cómo nos comportamos grupalmente, toda aquella... ¿Os acordáis de lo de Milgram, el experimento de Milgram, ¿no?, que es que tú vas a electrocutar a alguien si toda la gente a tu alrededor también está electrocutando a aquel de allí, que era un experimento y era falso, ¿verdad? Pues ese tipo de experimentos que se llevaron en los años 60-70 se han actualizado y se han integrado en el gobierno como aquello que el otro día le comentaba aquí, que estuve siguiendo uno de estos gurús de esta técnica que daba una conferencia en 2014 en la Universidad de Google, y decía, bueno, yo el año pasado estaba en Davos, en el Foro Económico Mundial, y estamos haciendo un pequeño grupo de trabajo, ¿no?, con uno del el Departamento de Estado de Estados Unidos, del Consejo de Europa y unos del Politburo chino, ¿no? Y claro, la cuestión es cómo hacer que la población haga lo que tú crees que haga, ¿no? Como, es un poco la hipótesis de trabajo que tienen, es que el ser humano no es un ser racional ni irracional. El ser humano sigue lo que los demás hacen, ¿no? Y lo que decía este hombre es que con el Big Data, que dice Big Data no tiene nada de Big, lo que es Personal Acquirement Data, es decir, es datos personales exhaustivos, lo que se ve es cómo grupalmente opera la población, y con eso tenemos una herramienta de cálculo como para hacer, como digamos, que nos sirve para observar la humanidad tal como Jane Goodall observaba los primates. Nos estamos enfrentando a un momento de operaciones psicológicas y comportamentales que operan a nivel inconsciente, afectivo, sobre la población, y que llevan el estado de excepción a un nivel nuevo. Bueno, muchas más cosas, pero no voy a... Pues, no sé, si siguiendo un poco el hilo de lo que estaba planteando Vicente, si os parece, podríamos empezar hablando un poco de esa dimensión más sanitaria de la pandemia y tal, si queréis, y, no sé, si queréis empezar a participar y abramos debate. No sé quién... Cuando me refería también un poco a lo sanitario, evidentemente es muy complicado separar una parte de otra, o sea, que tampoco lo digáis, lo que quiero decir es, ¿no? Igual es una intervención mezclada, porque está todo como muy, muy, era simplemente está por ir tirando del hilo, ¿no? O sea, desenredar un poco la madeja tirando de un hilo de otro, ¿no? Pero bueno, que sintáis libres también, pues, de un poco de... Era más que nada para que no vayamos simplemente, ¿no?, a un poco al hilo de cualquier intervención, sino que intentemos centrarnos un poquito para ver si podemos, ¿no?, que no acabe siendo un poco jaula de grillos, pero bueno, que os invito a que... Yo creo que está muy bien tener un momento así, ¿no?, para expresar esto que estabas comentando, ¿no?, para compartirlo y ver que no estamos locos, ¿sabes?, sino que es lo que estamos sintiendo, no sé, ¿no?, que hay, creo que hay mil ejemplos de mil situaciones en las que nos sentimos incómodos o no sabemos si... Cuando tú lo has dicho esto de lo que hacía que querían que nos volviéramos locos, ¿no?, entre comillas, que es una forma también de anularte, ¿no? Y sin embargo esa idea parece como todavía más inconsciente, ¿no?, de hostia, yo estoy experimentando todo esto, que es una locura, ciertamente, pero si yo no puedo lidiar con esto, parecía que era una cuestión individual, ¿no? Esto no está pasando a todos, el que está porque me estoy volviendo loco soy yo, ¿no? Ya no por, o no solo por pensar que esto esto no es solo un tema médico o tal, quiero decir, estoy pensando en el confinamiento sobre todo, ¿no? Yo el confinamiento lo veo como un shock, como otra cosa, ¿no? Sino el tema de, bueno, sí, todo el mundo sabe que estamos sufriendo todo, pero como estamos todos de casa, quedamos lo mismo a nivel individual, pues ahora no, y otro es todo problema, y entonces, pues, parecía que eso era un tabú, ¿no? Si tú empezabas a rayar, o a nivel anímico, o a nivel de intentar poner algunas ideas personales sobre la mesa para intentar hacer otras cosas, por eso continuamente se tiraba abajo, ¿no? Solo estaba la voz de la televisión, estaba tratado de casa y como que es algo que no se ha socializado, todo lo contrario, a lo que dice que te olvides y tal, ¿no? Y desde luego ha sabido cubrir, ¿no? Todo el tema de lo material y hemos buscado luego otros debates con los confinamientos, que ya esto se acaba en verano, con las terrazas. No había un debate, bueno, lo de debates sociales también es una cosa muy complicada, ¿no? Que se dice que es un debate social, que sale en televisión, pues no, precisamente los debates impuestos, ¿no? Pero es verdad que ni siquiera lo hablaba la gente, quizá porque es que después de un shock, ya no sé qué emocionalmente tenga el daño, la capacidad y la voluntad de decir, bueno, esto merece la pena, así que lo que apetece es, incluso, mira la historia, tratar de confinamiento, es decir, la que me quedo como estoy, ¿no? Sin embargo, la gente tiene mucha necesidad de hablar. Y como pasa más tiempo y esto tal, pues yo creo que todavía estamos en un momento políticamente, no antes de que nos venga la siguiente, antes de que se quede ahí olvidado, pues no voy a decir revolucionario, pero desde luego un momento que puede tirar hacia la voluntad, ¿no? Hacia la voluntad. Decía un amigo, te ha salvado mucho la distancia, ¿no? Pero bueno, está la ciencia más cercana que pueda uno haber tenido esta del COVID, ¿no? Dentro de los momentos tranquilos, ¿no? Como en la socialdemocracia, no de paz, sino de felicidad, sino de pacificación, pues que quizás nos puede servir para entender, no voy a decir que sea lo mismo, ¿no? Pues algo parecido a lo de la guerra, ¿no? Ya digo, salvando mucho las distancias, ¿no? Pero se han vivido situaciones muy dramáticas, ha sido a nivel nacional, que, bueno, ha habido gente que la ha vivido de una forma mucho más tranquila que otra, pero no ha habido un debate, no lo hubo ni un expresarlo colectivamente, más que con los amigos, en la vida, o bueno, en casa de uno, en llevarlo al bar, pero cuando pasaba el tiempo así, nos quedamos en las emociones comunes, en los tópicos, y que las que no queríamos olvidarlo un poco. Si no hubiéramos podido juntar una noche con todo el confinamiento, yo creo que habríamos quedado a casa muchas cosas, de todo tipo, a nivel emocional simplemente, o a nivel de pensado, y habríamos visto, hostia, y yo también pienso que es mucho más común. Y eso no ha pasado. No ha pasado y ponemos en peligro de que no pase, se nos olvide que aquí a 5 años, 3 años, una cosa u otra, a la manera, o sea, da igual. Eso creo que es una descontinuación de estas cosas, que son tan políticas, que vivimos en un sentido tan interno, no las expresemos. Y claro, por eso también todo el tema de, no, que a nada que diga es confinamiento. Yo después de darle vueltas a esto, en verano ya del año de la pandemia, me di cuenta de que eso era mentira, que es toda la gente y el tema de confinamiento. No te daba la razón. Quiero decir, podías decir, sí, dice, mira, aquí los extraterrestres y tal, pero casi que por los debajo, todo el mundo decía, no, esto ha sido una locura. Y ya cuando perdía el miedo a decirlo, decía, esto no ha tenido ninguna razón de ser, y esto no ha tenido tal y cual, todo el mundo sabía establecer unos mínimos, bueno, sí, esto hay que tener, bueno, cuidado y tal, ¿qué tiene que ver todo lo demás? ¿Cómo nos ha metido en ser todo lo demás? ¿Cómo han empezado por lo mínimo de que es un tema sanitario y de repente dicen, esto hay que vale, es que tragamos ahora con eso porque, mira, si te lo dicen en un primer momento, nadie había tragado con eso. Yo entiendo todo el tema de que hay que tener una distanciamiento social, también no tiene un tema que ver. No podíamos haber salido al parque todos los días, no podíamos haber. No, que nos han encerrado en casa 2 meses. 2 putos meses, una sexta parte de un año. Y eso, lo que hacemos como lo pensemos, es insalvable, de ninguna manera se puede defender. En otros países han permitido que, bueno, desde el principio sí hay confinamiento, pero no se puede hacer deportes. Aquí han jugado también con la ambigüedad legal, incluso de que podían ir solo al súper y ir solo de un mundo. O sea, aquí lo han llevado al límite. Quizá el experimento donde más bestia ha sido así en España. Porque ni siquiera en Italia, que es otro país donde no ha estado. Y aquí no lo ponían como referente de cuidado, se puede ir peor, no, en España. O sea, en Italia, durante el confinamiento no ha sido tan bestia. Aquí ha habido otras cosas. Y aquí también se ha quedado. Claro, y ha habido, y se puede hablar de una cosa de Italia, España, Francia, que Francia la puede ser porque está como todo, ¿no? En global, es importante que no se puede hacer nada, y no, bueno, no ha sido ni siquiera en Portugal. Ha jugado también a que fuera diferente el ritmo, porque sabéis que poner el riesgo del efecto dominó de la rebelión. Claro, cuando intentas decir todas estas cosas, yo pensaba que la gente iba a decir, no, vale, es un conspirador, es un brutal. Y lo que me he encontrado, por lo que es la presencia del personal, que tenemos una cabeza, la idea general, que no es tan positiva, que lo habéis dicho vosotros, y es verdad. Es casi no se podía debatir. Es verdad que no se podía debatir. Y que estaba traducir ideas un poco más profundas, más presionadas, no sé qué lo hubiera hecho previamente al personal. Pero la gente, yo me he encontrado que daba razón. Que se adaptó a los dos meses de machaqueo televisivo. Y al final, aflorado. En ámbitos muy diferentes, ¿eh? Con más gente, con menos, con confianza, de derecha, de izquierda. Y bueno, simplemente eso. Pero he hecho una investigación para intentar comprender qué pasaba. Yo soy filósofo y a veces los filósofos, o aprendiz de filósofo o estudiante de filosofía, y a veces te atreves con cosas que... Sí, en mi caso es similar. Yo me dedico a hacer material formativo y toda la vida he hecho un tema científico. He hecho muchos cursos de médicos para enseñar a médicos y manejo mucha información. Y ahora sigo trabajando lo mismo. Bélgica y me enfrenté la primera semana, noviembre, en marzo de 2020. Me enfrenté por el ojo, me produjo un coágulo en el corazón y me produjo un infarto. Y quería despertar y no sabía nadie qué pasaba. ¿Puedes subir un poco la voz? Me infecté al principio justo en Bélgica, a través del ojo, me produjo un coágulo en el corazón y tardaron un rato en saber qué era. El efecto fue que me debilité, empecé a perder la capacidad de respirar y me entró al aire y la población me llegó y me explico después de un pico directo que les dio a entender que había un coágulo y que había un patillazo. Y pasé 5 días en la UFI, sin ningún otro síntoma, mientras iba llegando. O sea, los primeros días no sabía nada, los médicos estaban muy pequeños. Es una idea que no la sé con mi mayor, que estaba un compañero suyo ya terminal de haberse infectado. Y vi también eso, en paralelo cómo funcionaba el confinamiento aquí y las medidas restrictivas comparado con Bélgica. En Bélgica tardaron mucho más en verse las máscaras por la calle. Ya estaba aquí prácticamente todo el mundo, pues, en la calle todo el mundo con máscara y aquí todavía era raro. Y yo la llevaba después de haberme infectado y era evitable. Cuando ocurrió esto, empecé, por supuesto, a intentar enterarme de qué pasaba. En parte, hablando con los amigos médicos con los que había trabajado, de qué información tenían ellos, y me dijeron que ya sabían entonces que se infectaba a través del ojo, que como era aéreo, la saliva podía entrar, o que era un foco de infección, podía entrar en contacto con la mucosa del ojo, y entonces iba al pericardio y producía coágulos. De los coágulos, luego se han encontrado las autopsias que mencionaba, en todos los órganos, en los primeros muertos de la primera vez, bueno, supongo que habrá sido para continuar así. Entonces, no es solo que sea, que no sea una enfermedad respiratoria que sea inflamatoria, es que un par de meses después me llamaron del hospital, dijo uno de los médicos, pues uno de los cardiólogos, que estaban llevando el seguimiento de post-COVID y que había visto mi expediente y que quería que me preguntara si quería participar. Sí. Y a la media hora me vuelve a llamar y me dice, bueno, que te vamos a dar la cita para farmacología y cardiología, pero no va a participar en el estudio, porque veo aquí que no entraste con una crisis respiratoria. ¿Cómo que no entré con una crisis respiratoria? Eso es una comunicación que es consistente con muchas situaciones por las que me encontraba en mi trabajo. Información médica que es altamente discutible y que se considera luego válida como para que se gasten millones en cada país la seguridad social pagando medicamentos, o sea, subir una décima de hipertensión, o sea, lo que consideran hipertensión o bajarlo, varía esa vida en millones de euros en el mundo que van para el son medicamentos que prácticamente no, muchos de ellos es muy discutible también la función que hacen. O sea, que la mortalidad y la morbilidad, la permanencia de la enfermedad y lo que tarda la gente en morirse es muy similar a lo que hacemos. Y sin embargo, eso se acepta institucionalmente, globalmente. Todo esto me hace, por supuesto, tener dudas, pero también confío mucho en la ciencia. Se conocen muchos médicos responsables y que estaban muy perdidos y no conocían la situación, porque por supuesto nadie puede comprobar todo lo que se está diciendo. Pero sí me da una indicación de que ha habido una dirección política de la investigación, que no me sorprende. Pero ningún país quería ser el primero en asumir que teníamos infectados, ni ser el primero en decir que teníamos muertos, ni ser el primero en imponer medidas muy restrictivas, porque iban a la zaga de ver quién venía primero, ¿no? Y que el chaparrón de un precio político fuera a pagar a otro. Y en mi poder ponerse a la cola inmediatamente. Y lo que me mosquea de todo esto es que nos han roto la capacidad de establecer con qué criterio podemos creernos las cosas, porque nos están diciendo algo y lo contrario casi a diario. Y eso, siendo un tema complejo, teniendo solamente la posible confianza en expertos, en temas que luego están condicionados en muchas ocasiones por otros intereses, y los que no lo estén ya no saben definirlo, es muy difícil. Y bueno, como veis, solo puedo compartir dudas que las causas que me han provocado. No, ninguna. Quería también. Bueno, yo a lo mejor, ya viendo un poco el hilo de las intervenciones, lo que quería decir es que si no se ha hecho el debate que habéis planteado, ¿verdad?, que durante la pandemia se ha estado como una especie de stand-by o de paréntesis, pero yo creo que mi análisis es que todo el mundo se ha visto desbordado, desde las cúpulas y élites hasta el último mono, o sea, pasando por todo. Y bueno, se ha visto desbordado, nadie tenía ningún criterio y todo el mundo estaba con el tacticismo de, porque esto que ha contado el compañero, aquí ha pasado en España, empezamos diciendo, no, aquí lo estamos abordando mal y luego vimos que lo que se estaba haciendo aquí pues no estaba del todo mal, que otros países que se ponían como referencia, que iban muy bien, resulta que luego empeoraron, etcétera, etcétera. Voy a hacer un balance de lo que ha pasado. A mí lo que más me interesa es cómo estamos hoy y sobre todo el que efectivamente, no, yo no pienso, porque ahí tengo amigos y amigas que, con los que ya me he peleado en estos dos años últimos, gente que dice, no, esto es una pandemia, esto estaba planificado, esto estaba todo previsto, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego mi análisis es que efectivamente se ha desbordado, pero que hay sí una serie de estrategias que tú lo apuntabas, que la pandemia se ha utilizado como una gran coartada en todos los terrenos. O sea, la coartada para hacer las mayores barbaridades, incluso pequeñas barbaridades o simplemente cosas que nos convenían en los trabajos, en las empresas, por parte de todas las organizaciones, ¿eh? O sea, y por parte de todos, no solamente las cúpulas, sino también los trabajadores. Y yo en mi empresa, desde hace 20 años, estaba planteando el tema del teletrabajo. Resulta que durante 20 años me llevé diciendo, tú eres el partidario del innovador, el de las nuevas tecnologías, el que puse la primera web en la empresa, tú siempre te gusta la novedad. Bueno, pues resulta que cuando ha llegado el teletrabajo, buena parte de toda esa gente que decía que el teletrabajo era una chumina, ahora están encantadas con el teletrabajo. No solamente están encantadas, sino que han aprovechado como gran coartada el teletrabajo para hacer de todo, ¿no? O sea, eso es un dato que está ahí. O sea, tenemos que incorporar, ¿eh? O sea, se están utilizando. Y decía que lo que más me interesa es cómo estamos ahora mismo, yo soy periodista, es que efectivamente todas las estrategias que se han hablado aquí de un poco dominación, manipulación de la información, etcétera, efectivamente están amplificadas por el tema de las redes sociales, por el uso perverso que se ha hecho de la tecnología y de la ciencia, y porque hay un desconocimiento bastante extendido de que la mayoría de la gente es de letras, no es de ciencia, y por lo tanto, ante el respeto que se tiene ante los científicos en todos los terrenos, ya sean médicos, tecnólogos, informáticos. Ahora mismo estamos en un momento muy delicado porque efectivamente la pandemia ha sido un campo de experimentación y ahora se puede aplicar a otros temas como la guerra, que sigue como la continuación de cómo metemos miedo a la población. O sea, la estrategia del miedo, esta periodista canadiense que ha escrito lo de la... Naomi Klein. Naomi Klein, bueno, pues efectivamente, o sea, por un lado hay esa estrategia con un montón de herramientas, pero bueno, yo creo que aquí hay un tema que no se ha tocado, que es el tema del desastre climático en el que estamos, ¿no? Yo creo que toda la comunidad científica dice que vamos a tener más pandemias, más virus y más saltos de virus que están en los animales, en la fauna, y que van a saltar a los humanos porque la deforestación, el aumento de las temperaturas, o sea, el desastre que tenemos montado, lo va a propiciar. Y yo lo que quería poner de relieve es que tengamos en cuenta cómo la guerra le está viniendo muy bien a las petroleras, le está viniendo muy bien a todos los países que son autocracias. Estamos viendo en Rusia, donde la censura es total, podemos criticar lo que aquí hace la socialdemocracia, etcétera, etcétera, etcétera, pero nada es comparable con lo que está haciendo Putin en Rusia, y donde ya a la gente se le detiene por sacar un folio en blanco, o sea, en la calle, así como hace. Entonces, también quiero sacar a colación el que como Putin, Trump y la ultraderecha, porque habéis pasado de decir que a muchos de los negacionistas se nos acusaba de filofascistas y tal. No, o sea, vamos a ver, el extremismo de derecha está en Rusia, está en la América de Trump, está en el Estado de Israel, que sojuzga la franja de Gaza, está en todo el auge de la extrema derecha en todos los países, América Latina, Brasil, aquí Vox, etc. Y eso hay que incorporarlo. A mí lo que más me interesa es cómo estamos ahora y cómo va la evolución que esto va a tener hacia adelante. Ella quería intervenir también, luego Joaquín. Sí, lo de cuando has dicho que estaban de acuerdo de la cúpula de los demogones, yo creo que no estamos de acuerdo. Hablando del tema sanitario, me parece increíble que en una crisis sanitaria la atención primaria estuviera cerrada. Eso no es un desborde, creo que eso está más que orquestado. Una sanidad pública que se estaba desmantelando hace mucho tiempo y han tenido la excusa perfecta y maravillosa, pero es que sigue cerrada. Es que sigue cerrada. A mí eso no me parece un desborde. A mí un desborde que salgan diciendo el gabinete de expertos que nos está asesorando y luego tienen que reconocer que no había ningún gabinete de expertos. No sé qué científicos estaban allí y quién no. Bueno, es decir, claro, los mismos funcionarios que había en las distintas consejerías. Estaban desbordados cuando salía un militar en las ruedas de prensa en una crisis sanitaria. ¿Eso es desborde o es simplemente vamos a implantar y vamos a imponer un estado de miedo? Yo no creo que eso sea desborde. Yo sí creo que está orquestado. No estoy hablando del virus, si vino o no vino, de dónde, no entro ahí. Pero la crisis sanitaria estaba muy orquestada. De hecho, ha sido tan fácil que entremos todos al trapo, porque si hay una crisis sanitaria y voy a un centro de salud a poner a un médico y está cerrado, estaríamos todos quemando coches y contenedores en la calle, creo. Pero estábamos todos acojonados metidos en nuestra casa. Creo que eso, ahí hay una estrategia. Creo, a lo mejor es una copia nueva, pero a mí no me parece que eso sea un desborde, para nada. salir a la calle y decir, estamos perdidos, y lo estamos. Joaquín también quería, y luego Vicente. Sí, un poco por aclarar. Bueno, yo en primer lugar quería comentar que quizás lo positivo, por decir algo de todo esto que ha ocurrido, es que los que somos de letras, pues nos hemos interesado otra vez mucho más por algunas ciencias, ¿no? Antes hacía Vicente referencia a Teresa Forcada, también a Karina Acevedo, es gente de la que yo he aprendido un poco, pero sobre todo he escuchado planteamientos críticos en relación con ese planteamiento oficial, ¿no? Desde un punto de vista científico. Sí, yo siempre he pensado que la ciencia no es una religión laica, es algo que se asienta sobre el principio de la falsabilidad de una hipótesis y de la confrontación. En ese sentido, yo empecé a sospechar de todo esto cuando, como decía Vicente, se trata a la gente que ha muerto por COVID como si fueran enfermos, o sea, muertos por radiactividad. Ahí empecé a sospechar. Sospecho mucho más cuando una serie de médicos italianos, creo que fueron italianos, con un cierto arrojo, porque ya había presión sobre la profesión, hacen autopsias y entonces descubren que, como decía este compañero, lo que está causando los cuadros graves son cuadros inflamatorios. Por tanto, a mucha gente se le estaba provocando la muerte intubándola inmediatamente. Eso es algo que se descubre gracias a que estos médicos italianos llevan a cabo esas autopsias. Claro, me pregunto qué razón movió a la OMS a desaconsejar la práctica de la autopsia, siguiendo un poco el razonamiento que estaba haciendo antes Vicente. Todo eso a mí me hizo sospechar. Luego sospecho mucho más cuando veo esa liturgia de militares uniformados utilizando un lenguaje bélico en las ruedas de prensa. Yo esperaba que hubiese biólogos, virólogos, gente experta, y que con la capacidad de comunicar me hiciera llegar cuál era la gravedad del problema y de qué modo podíamos enfrentarnos a ese problema. Claro, no entendía a esos generales con tantas medallas o tantos colorines aquí en la solapa, y el lenguaje. No entendía al jefe del Estado vestido de uniforme. Es decir, no entendía el relato de terror permanente, que yo creo que la gente que estaba sentada delante de la televisión, realmente era como si vieran una película de terror todo el día, 12 horas. Todo eso me empezó a hacer sospechar. Como digo, a partir de ahí que empezó a leer a otra gente y a escuchar a otra gente. Y a esa gente se la silenciaba. Es más, me ha llamado la atención que, bueno, yo no conozco exactamente el valor del trabajo que hace este hombre que ha muerto hace poco, Luis Montañer, pero me parece escandaloso que una becaria de La Sexta pues ridiculice a Luis Montañer. Que sí, hasta hace 4 días era una verdadera eminencia. Era incuestionable la aportación que había hecho Luis Montañer. Y de repente es una becaria la que lo pone en solfa. Y creo que además ya había muerto el hombre. Pero es que ya confirmo esas sospechas cuando hace poco, por cierto, que estaba Teresa Forcada, y fue una intervención bastante interesante, y estaba también la antigua responsable de salud del Grupo de Izquierda Unida, Ángeles Maestro. Y Ángeles Maestro confirma algo que ya se estaba sospechando, y es que hubo gente que presentó su dimisión, gente, digo, médicos, biólogos, que formaban parte del equipo de asesores. Acabo de olvidar el nombre de este hombre que salía todos los días dándonos. Fernando Simón. De Fernando Simón. Bien, pues casi al principio de la pandemia se les comunica que las decisiones que se van a tomar van a ser decisiones políticas y no van a ser de índole científica. Y algunos presentaron su dimisión. Dijeron que, evidentemente, para que ellos sirviesen de, digamos, apoyo científico a unas decisiones que no estaban puestas en razón desde un punto de vista científico, ellos se retiraban y no iban a prestarse al juego. Eso acaba de salir ahora, como en su momento salió, que ese comité de expertos no era tal, no existía. Y esta población, aquello lo iba recibiendo y lo recibía con una pasividad, yo creo que es sorprendente. Hablas de desbordamiento de la cúpula, ¿no? Yo lo que creo que hubo fue efectivamente una paralización por la vía del terror, del terrorismo informativo, y además también, insisto, de coartar, de reprimir cualquier intento de debatir, de confrontar, de plantear una duda siquiera, y a eso me refería antes con lo claro, como Vox, jugando muy inteligente, mantenía ciertos discursillos que en el fondo no eran ciertos, era cómodo para buena parte de la izquierda acusar a gente de izquierda de filofascista, o para otra parte de la izquierda ese término posmodernista acratizado, es decir, o negacionista o terraplanista. Me refería yo antes un poco tratando de decir que, además de la mascarilla física, estaba también la mascarilla, si queréis, ideológica o argumental. Sí, se nos tapaba la boca con argumentos ad hominem, con la llamada falacia del espantapájaros. No íbamos a cuestionar el argumento o el pensamiento, íbamos a cuestionar a quien estaba argumentando. y sigue ocurriendo. Yo creo que debates como estos son imprescindibles, aunque sea ya un poco a toro pasado, porque creo que vendrán otros toros. Vamos, ya los tenemos aquí. Y termino. No me he referido a Putin, porque creo que no es necesario, pero sí me refiero al mundo occidental, neoliberal o liberal, que siempre ha respetado como algo sagrado la libertad de expresión, que aquí se nos trate como niños pequeños, y máxime cuando tenemos La Sexta, Telecinco, Cuatro, o sea, hace ya mucho tiempo que no lo veo por salud. Pero que cierren aquí Sputnik y RT, tendrá el contenido que queráis, pero yo soy mayor de edad. Permitid que yo discierna la mala información de la buena, la que manipula o no manipula. Pero aquí se está censurando lo que hace Putin. No me sorprende en absoluto. A estas alturas no me va a sorprender. Ni creo que esto me lo deba plantear. Y eso me refería antes. ¿No debe dar reciprocidad como mismo? No, no. Verás, es que yo me voy a negar otra vez a entrar en ese discurso maniqueo. No lo digo por ti, te lo digo. De o está como lo que ocurría en la Primera Guerra Mundial. O eras anglófilo o eras hermanófilo. Ahora, o estás con Ucrania o estás con... No, no. No, yo no voy a situar primero en un conflicto que creo que es entre intereses capitalistas, pero no voy a entrar en el tema ahora. A Putin ya sé cómo actúa. Lo que me sorprende es que aquí, en este entorno en el que hasta ahora se ha defendido, ya digo, como algo sacro, la libertad de expresión, se impida una mesa redonda sobre Dostoyevsky porque es ruso. Creo que ha pasado algo parecido en alguna universidad andaluza, pero no puedo asegurarlo ahora porque no lo he contrastado. Y que estemos callados ante eso. ¿El siguiente paso cuál será? Yo, y ya termino, francamente, pude comprobar lo lamentable de todo lo que ha ocurrido con el pasaporte COVID. Yo no lo tengo. Fui a un concierto de Los Enemigos. Había una cola inmensa. Muchísima gente con la cual ya antes compartía, bueno, mucho cuero, mucha marcha, mucha gente que se ha enfrentado a muchas situaciones injustas. Y un guardia jurado paseó con la moto diciendo el DNI en una mano y el pasaporte en la otra. Y todo el mundo sacó el pasaporte de COVID. Yo no lo llevaba y además es que no habían puesto en la página de internet que era obligatorio. Y entré. Y curiosamente entré y después estaba todo el mundo sin mascarilla, lo cual me alegró muchísimo. Pero todo el mundo enseñó el pasaporte de COVID. Lo que me planteé, si tan solo la mitad de esa cola hubiese dicho que no enseñaba el pasaporte, aunque lo tuviese, esto se empieza a caer. Y eso es lo que creo que deberíamos empezar a plantearnos, además de todas esas contradicciones desde el punto de vista sanitario, científico, pero creo, plantearnos qué ha pasado, por qué ha pasado, en qué medida hemos consentido que pase, y yo creo que sería una buena manera de evitar que a la próxima que venga, que vendrá, nos vuelvan a coger con el paso cambiado. Ay, por cierto, Trump, lamentable, pero Biden, coincidirás conmigo en que no es un regalito, ¿verdad? Lo digo un poco por... O Obama, por ejemplo. Obama, batió el récord, batió el récord. Batió el récord de con los drones, ¿no? Por ahí bombardeando. No, está muy bien. Yo creo que no es a toro pasado el debate. O sea, que no es a toro pasado, que ha sido muy difícil y que igual lo que no habría que hacer es pensar que ya ha pasado y que no está pasando, no, y que no pasa con lo de Rusia, con la guerra, y que no es una nueva forma de gobernar o un pulir formas de gobernar que ya existían, ¿no? Yo, por mencionar un par de cosas que han salido, quería comentar que, digamos, dentro de toda esta psicología comportamental que dice que los seres humanos no son racionales, sino que siguen, son seres que siguen lo que se hace a su alrededor, que no quieren quedar mal, que no quieren hacer lo que hace la gente a su alrededor, be with the flow, ¿no? Sigue la corriente, todas esas cosas. Hay también esto, digamos, hay una técnica en el interior de la psicología que es la técnica de la tortura. Es decir, una técnica de tortura aplicada por la CIA y, digamos, basada en todas estas técnicas psicológicas que en realidad arrancan con la Guerra Fría. Es decir, investigaciones estadounidenses diciendo, ay, que los rusos están lavando el cerebro a la gente, pues hay que ver cómo lavar el cerebro nosotros también, porque no vamos a quedar atrás, ¿no? Una técnica de tortura es, digamos, llevar a la confusión, es decir, decir una cosa y decir la contraria, una cosa y decir la contraria y no dejar descansar y llevar a esta especie de contradicción continua sobre en qué consiste la realidad, que al final el efecto que produce es que la persona que está sometida a esa situación de total confusión y de pérdida total de referentes de qué es lo que está pasando, lo que hace es acogerse a la primera palabra de autoridad que le aparece allí. Cuando aparece alguien que le está ofreciendo una vía, en plan, esto es lo que hay, esto es lo que es, yo me acojo a eso. O sea que esa cosa de estarnos todo continuamente diciendo una cosa y la contraria, una cosa y la contraria, una cosa y la contraria, una cosa y la contraria, tiene sentido, no es una locura, tiene sentido, que es volvernos locos, que yo no lo estaba diciendo como metáfora, que es esta técnica de tortura psicológica. Esto por un lado. Entonces, un segundo matiz sobre esta cuestión, que antes no he mencionado para no hacerlo demasiado largo, es la diferencia entre propaganda blanca y propaganda negra, o lo que salió como lo que era la radio negra, que era un tipo llamado Sefton Delmer en la Segunda Guerra Mundial, es el que hizo un análisis de cuáles eran las formas de propaganda que se estaban utilizando y vio que eso era propaganda blanca. Por ejemplo, durante la guerra era tirar octavillas en las filas enemigas de hey, que en realidad vuestro gobierno es un desastre y nosotros estamos ganando, o hacer poner unos altavoces de hey, con canciones patrióticas. O sea, es propaganda blanca, ¿por qué? Porque es una propaganda que todo el mundo sabe de dónde viene. Viene de los ingleses sobre las filas alemanas. Yo sé quién es el origen de esa propaganda, me está intentando seducir más o menos afectiva, más o menos racionalmente, sobre una realidad, ¿no? Pero luego hay la propaganda negra que inventa Sefton Delmer y luego retoma Gregor Bateson y hace de ella un concepto, ¿no? La radio negra se empieza a emitir en la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo que hacían era que era una radio que era como si estuvieran hablando gente, soldados, militares alemanes, como si nadie les estuviera que escuchar. ¿De acuerdo? Dice, este llegó a la conclusión de que si llega un mensaje que en realidad no estaba dirigido para ti, te va a convencer mucho más que si es para ti. Y además era como los ingleses estaban poniendo ahí como si fueran los alemanes mismos que estaban hablando. Y entonces los alemanes empezaron a... Era gente que decía, sí, porque el Führer en realidad es que... El Führer es brutal, es la hostia, es lo que Alemania necesita, pero es que es su gobierno lo que son un desastre, son unos criminales, es Goebbels que nos... Y entonces, como empiezan a meter confusión, y de alguna manera no sabes cuál es la realidad, no sabes qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Esta cosa llegó a tal punto que este Sefton Delmer se decidió a escribir un libro sobre lo que había hecho cuando vio que los juicios de Nuremberg, las chorradas que le había estado explicando en la radio se tomaban como que era real y como que en realidad había unos oficiales alemanes que habían estado conspirando contra el Führer. Y dice, no, perdona, esto es una cosa que estuvimos haciendo nosotros como propaganda negra, ¿eh? No solo eso, sino que también en la Segunda Guerra Mundial, Gregory Bateson, que está en la OSS, la pre-CIA, ¿no? La Organización de Servicios Estratégicos, el tío lo que se da cuenta, pues, digamos a posteriori, es que allí lo que estaban utilizando como propaganda negra era una cosa que luego él llamará el doble vínculo. Pero bueno, vamos por pasos. Bateson a lo que llega es decir que esta propaganda negra, de lo que se trata es de crear una cismogénesis, es como una cismogénesis, cismogenética, ¿no? Es decir, ¿qué hacían ellos? O sea, a ver, por partes, ¿qué hacían? Ellos tenían una radio en Chittagong, que era una radio en teoría japonesa, era en la zona de ocupación japonesa de la Segunda Guerra Mundial, y ellos cogían y reproducían la propaganda japonesa, pero exagerándola un 30%. Exageran, pero reproducían, y entonces era como si fueran los japoneses, pero la exageraban. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en el interior de la comunidad en la que está radiando eso, se crea una partición en la cual no hay acuerdo posible sobre en qué consiste la realidad, porque es imposible que nadie vaya allí y compruebe qué es lo que está pasando en los teatros de operaciones de todos los lugares, ¿no? Y había una gente que acogía eso como cierto y otra gente que decía, no puede ser, me estás volviendo loco, esto no es verdad, esto no puede ser real, ¿no? Y eso lo que crea es esta cismogénesis, esta ruptura de un acuerdo sobre lo que es la realidad que vuelve imposible hablar, imposible comunicar. Y esto es lo que decíamos al principio. Lo más duro de lo que ha pasado es que no puedes hablar con los compañeros. porque dicen, no, no, es que las vacunas salvan vidas. La PCR, yo qué sé, empiezan a decir una serie de cosas que es imposible llegar a un acuerdo porque no hay una realidad común. De alguna manera, esto es lo que se ha venido utilizando, desplegando y afinando en el que estamos. A mí, una cosa que me preocupa mucho es que cuando se ha sorprendido es lo fácil que ha sido toda la propaganda negra, no sé, yo creo que ya hemos tratado los colores. Lo que me sorprende. Lo llaman ellos, perdón. Pues, no, perdón. Que lo llaman ellos, que no es de verdad, es verdad que es. La duda es algo que siempre, sobre todo a la ciencia, ¿no? La duda es inherente a la ciencia o al científico, entiendo. Es que el pensamiento único ha sido mayoritario. Nadie ha dudado. Eso es lo que me ha sorprendido, lo fácil que ha sido. Incluso se ha dudado, la gente ha dudado, y muchos científicos han dudado. Sí, lo que pasa es que no había que hay para la Secretaría de la Salud, la presión directiva de las instituciones sanitarias, que ya saben, sé que pasa que creo a mí, y son profesionales como cualquiera de nosotros que llega a una circular antes de que salga la información diciendo, pues, este tema. Claro, pero que están desinformados también. O lo que puedan detectar ellos en su trabajo diario, pueden en eso, hablar con otro especialista y eso lo han hecho, ha habido una gran discusión médica, pero no ha llevado, no ha aflorado a los medios. Claro, pero y a la nivel calle, científico. La calle, la ciudadanía y el compañero de la universidad. Y ahí lo han dicho, estaba fácil hablar con la gente y pensaba que había. A mí me ha sorprendido, porque, bueno, gratamente además, porque a mí no me ha pasado todo lo contrario. O sea, gente que siempre me comunica con ellos y con ellas a un nivel de analítico y de no me creo todo lo que viene y han asumido esto como la Santísima Trinidad. Y a esto me refiero que es muy fácil a nivel de ciudadanía, o por lo menos esa es mi sensación. De todas maneras era muy difícil, ¿no? Hay un par de cuestiones que yo me... Tú planteas que es un experimento social. Que algo así como que se ha intentado otras veces, tal vez ha salido. Y también de fondo hay como que en verdad no existe, o no existe el virus, o que existe, pero no. No, yo no lo sé, no he ido al laboratorio a comprobarlo, ¿sabes? No lo he dicho, no. No. Interpretado mal. Pero la primera parte sí es algo de que hay un experimento, o esto puede considerarse un experimento, que tiene por objeto cambiar el régimen de dominio sobre la sociedad. ¿Sí? Yo lo que, claro, si quieres, yo lo estoy planteando como en forma de pregunta, pero en forma de decir, si las cosas no cuadran, si realmente no cuadran hasta este nivel, e incluso los mismos psicólogos, o sea, este grupo de 40 psicólogos y trabajadores sanitarios ingleses han hecho una carta abierta diciendo, oye, dejar de utilizar ese tipo de técnicas sobre la población, de meter miedo, de influir, o sea, si hasta, digamos, los propios del gremio, digamos, ¿no?, están denunciándolo, yo creo que sí, que lo que sale de eso es que algo, es que eso forma una operación, que la situación forma parte de una operación que puede ser un experimento o puede ser, no sé, lo has llamado tú experimento, yo no he dicho experimento, sí, yo creo que es una operación política que yo no sé si es Kairos, es decir, tenemos la ocasión, vamos a desplegarlo, o si ha sido provocado, eso yo no lo sé, ¿no? Pero lo que sí. Pero bueno, me gustaría, ¿dónde quieres llegar, Rafa, con esa pregunta? ¿Tú quieres expresar algo? ¿Qué es? Sí, no, yo lo que quería es que, por un lado, o sea, que el objetivo de la vacuna es la segunda parte, la que el virus puede ser o no puede ser. Porque no, lo que he dicho es lo del PCR, que lo del PCR había salido que no está, pero yo lo del virus sí que parece que en realidad hay un coronavirus, pues sí. Y además lo que decía el compañero del ojo, el ojo y los coágulos, es una cosa que no lo hace la gripe, eso tiene que ser otro bicho. ¿A dónde quieres ir? Rafa, cuéntame. El cambio en el régimen de dominio o la acentuación del poder de los estados sobre la sociedad sí estaría como base, ¿no? En tu argumentación, o si estaría, si sería lo que tú estabas planteando. Eso sí, ¿no? Hombre, para mí sale que algo ha pasado a ese nivel. ¿Sí? Algo ha pasado que no es, ahí entramos en las teorías conspiranoicas, ¿no? Es decir, de repente lo más racional era lo que decían los conspiranoicos, pero los conspiranoicos están locos, ¿no? Entonces, ahí es donde está en juego lo que hay que averiguar, investigar y discutir, para mí. Pero di, acaba. Si yo divido en trozos la cosa, igual si soy capaz de manejarlo, para facilitar, o sea, por un lado, el virus, por otro lado, el manejo sanitario, por otro lado, la actitud de los gobiernos, por otro lado, la militarización, o sea, por otro lado, el negocio de la vacuna. Puedo separarlos e intentar explicármelos e interpretarlos desde otro punto de vista. O sea, por partes, y ahí sí tengo más capacidad. O sea, si me enfrento a todo como una única cosa, me pierdo. Pero si lo hago cachito, sí soy capaz o sí creo que tengo herramientas para llegar a analizar. O sea, yo lo digo porque a mí la tesis de que estamos en un recrudecimiento del dominio de los estados o de un paso hacia un régimen de poder, pues supongo que es lo que está por debajo de biopolítica, Foucaultiano, o sea, que dejamos el anterior y pasamos a otro. Muy bien, voy más o menos. Pero acaba. Y tú decir, di lo que tú quieras decir. No, no me parece que no, que yo creo que. Pues esto dilo, que no me te parece que di. Estoy más o menos de acuerdo, es decir, primero, yo creo que el gran problema del conspiracionismo es que cree que solo hay una conspiración. Estos son listos. No, lo que yo creo, bueno, sí, muy listos. Hacia adelante, hacia lo mismo, no lo queremos. Pero la cuestión, yo creo, por ejemplo, lo digo porque me he encontrado con algunos así en Barcelona que se ha abierto un espacio que se llama para el debate social, por el debate social, ¿no? Que sale de Vic y tal, y de repente te encuentras con gente que no te habéis encontrado nunca y empiezan a aparecer teorías muy extrañas. Y pensando un poco en cómo esta gente está pensando esto, lo que sale es que piensan, la gente de la conspiración, digamos, que hay una sola gran conspiración, como el Papa, ¿no? El nuevo Papa sería el Davos, ¿no? Y yo creo que no es así, sino que hay muchas conspiraciones. Continuamente se conspira por todas partes. La conspiración, es decir, conspirar, respirar junto, organizarte para hacer algo, está continuamente ocurriendo, ¿no? Lo que yo sí creo es que, y afino un poco más lo que yo me parece entrever en la situación, es que estamos entrando ya de lleno, si quieres, en una época de colapso de civilización, de agotamiento de recursos y de situación insostenible para la cantidad de gente que hay en el planeta si seguimos en la distribución de la realidad capitalista. Y yo sí que creo que están habiendo una serie de operaciones para intentar confrontar una situación que es insostenible desde el lado del poder, ¿no? Yo creo que, o sea, es cierto que los CEOs de las grandes empresas y los gobernantes se están encontrando cada año para charlar. Es como si, por ejemplo, yo en la época en la que con una serie de colegas nos encontrábamos pues con compas de Alemania, de Italia y de Francia cada año para charlar y se estaba liando, pues se liaba mucho más. Pues se liaba, pues claro, pues se liaba mucho más porque te encontraba gente de muchos sitios que va al mismo sitio y entonces se lía más gorda porque te estás encontrando y vas charlando. Eso no quiere decir que haya un plan unificado ante el gran nuevo papa del mundo, ¿sabes? No, no es lo, no es eso. Yo no veo que haya cosas diferentes. No veo que haya una contradicción muy grande entre lo que habéis dicho uno y otro. Igualmente, yo personalmente creo que van, o sea, a descomponer un poco el problema, que evidentemente no es un solo bloque. Yo creo que esto, estamos todos un poco de acuerdo con ello, ¿no? Y sí que, bueno, por introducir también un poco otras variables de lo que estábamos hablando, ¿no? El tema de la excepción, ¿no? el gobierno del mundo a través de las políticas de excepción, ¿no? Que sin duda alguna comienza de una forma muy, muy clara, ¿no? con después de las Torres Gemelas y demás, ¿no? Empieza una forma de gobierno mundial muy, muy, ¿no? Que está basado completamente en eso, ¿no? En aplicar la política, ¿no? El estado de excepción sea la regla, ¿no? Se le ha dado una o varias vueltas de tuerca con esta pandemia, ¿no? Que es en la misma línea, pero ha habido un claro aumento de la intensidad, me parece a mí, ¿no? O sea, no, hace 20 años no nos confinaron 2 meses, no nos hicieron, ¿no? No nos han puesto un pasaporte, que lo siguiente que será, un triángulo amarillo, ¿no? En la solapa, o, ¿no? Y la pregunta para mí es por qué, ¿no? O sea, empieza a surgir una serie de cuestiones bastante inquietantes, ¿no? O sea, ¿por qué está ocurriendo esto, ¿no? Y creo que, bueno, se han apuntado algunas cosas, ¿no? Vicente también lo ha apuntado, antes lo apuntaron también por aquí, ¿no? Yo creo que no es muy complicado leerlo todo esto en una especie de experimento de contrainsurgencia preventiva, de algún modo, ¿no? Ante lo que se va a venir, ¿no? Quiero decir, en Wuhan, cuando en China lo que desarrollan es una técnica de contrainsurgencia clara, ¿no? Que está diseñada para una ciudad se levanta, hay un motín, tal, y ¿qué hago? La sitio, la cierro. ¿Cómo se llama? El correfugio me sale en inglés. Toque de queda, ¿no? Todo este tipo de cosas son técnicas que se han usado son técnicas de contrainsurgencia, las estás aplicando a una, ¿no? a una emergencia climática, o sea, perdón, sanitaria, ¿no? Pero realmente son técnicas de contrainsurgencia, ¿no? Y en general todo esto que estamos viendo, cosas que apunta también Vicente, ¿no? Son, tanto a nivel informativo, realmente para mí me cuadra mucho en esto y en ese sentido más, también se ha hablado, ¿no? Lo hemos comentado en ciertos medios, bueno, se está haciendo porque realmente estaba liado, 2019 estaba Chile, ¿no? Que ahora tiene un proceso constituyente, otra cosa porque, bueno, había una conflictividad real, ¿no? En Chile, o en Hong Kong, o en Francia con los Gilets jaunes, en fin, había una serie de países. A mí no me parece que justificara eso suficientemente, contra una pandemia mundial, ¿no? Pero de cara a, pues no sé, sí, a que en 2025 la AIE, ¿no? La Agencia Internacional de la Energía, pronostica que puede haber la mitad de petróleo que hay ahora mismo, pues yo creo que eso va a generar bastante problemas, ¿no? Y de algún modo tienes que empezar, bueno, aquí estoy especulando, evidentemente, ¿no? Pero sí que, sobre todo lo que, no sé, a mí me parece que se han matado moscas a cañonazos y no creo yo que esto se haga, ¿no? Así como gratuitamente. Quiero pensar, más allá de que efectivamente también creo que hay, por un lado, ciertas torpezas y que, bueno, que al final, o sea, que tampoco hay una especie de gente omnipotente que lo sabe todo y lo está haciendo todo y todo va según su plan, ¿no? Los planes, cualquiera que lo haya hecho a la primera, varían porque las circunstancias, no has podido pensar en todas las circunstancias originales, en fin, es muy complicado que esto sea así, ¿no? Pero, bueno, también está esa idea del gobierno del mundo, es también, decía los fisiócratas, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar, dejar hacer, ¿no? Y gobernar las cosas como van ocurriendo, ¿no? Y en gran medida eso es lo que, ¿no? Y cuanto más gorda la lío, pues mayor es la ganancia de pescadores, ¿no? Cuanto más revueltos al río, ¿no? Y un poco todo esto, yo entiendo que en un escenario que se nos está viniendo bastante complicado. Yo creo que eso más es una sensación compartida por todo el mundo, ¿no? Que es una intuición, lo teníamos todo el mundo con el confinamiento, ¿no? Que de algún modo era una especie de experimento general y que esto era solamente el principio, ¿no? Y tampoco tengo grandes argumentos para defender esto, ¿no? Creo que es más una cuestión casi de orden intuitivo, ¿no? Por ahora, ¿no? Y bueno, solamente el tiempo dirá si estamos en lo cierto o no, ¿no? Pero que sí que creo que no pasa nada si intentamos pensarlo, reflexionar sobre ello y sobre todo, porque lo se ha repetido varias veces aquí también, sabemos que esto no va a parar, ¿no? De hecho ya está lo de Ucrania y pues ahora no llega petróleo y no vendrá y no tendremos pienso para los animales, y no habrá comida y no habrá pan porque Ucrania es el granero de Europa y Rusia es la que produce los fertilizantes nitrogenados y ahora ya no ha cortado el flujo, en fin, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no?, que pueden ir ocurriendo. A mí, Rafa, me gustaría, tú hablabas antes de que entiendes la situación si la vamos, bueno, parcelando, y no me gustaría, antes no hice referencia a ello, pero algo que también me causó una profunda desazón y me lo sigue causando es la falta de análisis y el silencio en torno al impacto que ha tenido esto de una perspectiva social. Quiero decir, sé perfectamente cómo se vivió el confinamiento en Los Pajaritos. Y eso es algo que la izquierda o los ámbitos contestatarios tampoco lo he visto que lo hayan planteado. Es decir, en los distritos, en un barrio de la que obrero, perdón, Vicente, sí. Creo que ya están empezando a salir algunos estudios de las tasas de mortalidad por distritos, en Madrid, en Barcelona, aquí en Sevilla, y llama muchísimo, poderosamente la atención, las diferencias de mortalidad entre barrios obreros y barrios muy acomodados. Evidentemente, creo que no hace falta ser un científico para percibir que en una casa con jardín y con 300 metros cuadrados el confinamiento no se vivió igual que en Los Pajaritos, techo bajo, familias de 4 y 5 hijos en unas condiciones realmente terribles, terribles. Y echo de menos también esa denuncia. También estoy convencido de que esa elevada mortalidad que hubo en las residencias de ancianos, esas imágenes terribles de camiones con ataúdes y demás, donde murió la gente, fue en residencias muy humildes, donde había poco personal y pocos recursos materiales. También está empezando a salir ya, aunque se están denegando las comisiones de investigación acerca de lo que ocurrió allí, que creo que es vergonzoso, sinceramente. Digo lo que ocurrió y que se nieguen las comisiones de investigación. Entonces creo que tenemos también algo que empezar ahí a analizar, a estudiar. Un poco me lo ha recordado al decirlo, debemos haber hecho también en ciertas parcelas. Falta también la parcela, la óptica social, que es muy de un planteamiento, creo que de izquierdas, por decirlo de alguna manera, ¿no? También adolecemos ahora de esa falta de análisis en lo que a clases sociales, o como queramos decirle, creo que no se está diciendo nada. Y donde más gente ha muerto es en los barrios obreros. Y por cierto, la atención primaria, antes lo comentaba Marga, a quien más daño ha hecho es a la gente más humilde. Gente que ha muerto de infartos de corazón, de tumores, 20.000 historias, pero aquí lo único que existía era la COVID. La COVID. Que la ministra de Sanidad había mandado deshacerse de la reserva de máscaras que tenían los militares para casos de emergencia porque habían caducado unos meses antes de que empezara la pandemia. Eso, verlo en un periódico que no es nada subversivo, o sea, un periódico bastante, eso, se podría decir, bastante neoliberal dentro de lo que es la situación y periodística en Bélgica, y que lo digan así abiertamente, como esa mujer ha hecho. Pero la cuestión sobre los coronavirus es que son muy conocidos y se conocen por todo el mundo veterinario y son habituales en todas las especies de ganadería. Y me enteré hace poco, unos decía, como lo dijo mi jefe, que el coronavirus, que lo que hacía, que yo siempre había pensado que era provocado por el enfriamiento, que es una creencia común, pues que son coronavirus. Y que son un coronavirus que eso que pasa, que no tiene estos efectos. Y los conocen, y de hecho, lo que decía de que no es circunstancial es que se lleva 15 o 20 años ya preveniendo sobre la cadena de zoonosis que van a pasar a los humanos. Pero eso es decir, se están levantando tierras, se está explotando la ganadería de una forma que se están produciendo interinfecciones entre especies y eso masivamente. Es como ponerte a juntar muchas piezas a ver qué sale. No, que, no es a ver si sale, es que a ver cuántas salen y en teoría salir, vamos, mientras no dejemos de hacer las cosas de esta manera, estamos expuestos a eso. Y se sabe hace mucho. ¿Ella quería también decir una cena de intervención? Bueno, hola. Como creo que esto es un espacio de debate y luego la presentación de vosotros tres, ¿verdad? Yo propongo, yo me llamo María y propongo que contable cuando nos presentemos, porque yo no conozco a nadie y entonces no me siento cómoda para debatir, no sé con quién estoy hablando. Bueno, tú te llamas Vicente, tú Joaquín. Y tú, pero me han dicho Mara, ya me haces, ¿vale? Eso es un apunte, pero luego podéis hacerme caso, que sería lo normal, no pasa nada. Recapitulando un poco, porque habéis dicho un montón de cosas y al final van todas enlazadas, ¿no? Lo último que tú comentabas un poco, porque, bueno, habéis comentado todos. Por lo tenemos todas las teorías conspiranoicas, ¿no? Que son súper útiles porque mientras todos estamos angustiados y obsesionados con conspiraciones varias, no nos da tiempo a pararnos a pensar. Lo que tú has comentado de que si los pajaritos, tal, que sale, que sentarse a reflexionar, es que tenemos que pararnos. Primero tenemos que hacer pararnos y dejar de estar angustiados con el miedo fuera de la televisión, con el miedo con no sé cuánto, que sea la Ucrania, pero no nos damos cuenta de que siempre nos mantienen con esa violencia de la tensión constante, de que constantemente están pasando cosas, porque mientras estamos angustiados no paramos a pensar. En todo el tiempo que llevamos aquí hablando, yo me he acordado mucho de, bueno, algunos que sois de mi quinta, a lo mejor me acordáis también. Cuando yo era pequeña, siempre que caían tres gotas de lluvia, sí, me iban todas las calles, porque las alcantarillas estaban siempre asquerosas y llenas de hojas. Y nadie se acordaba en esta ciudad de limpiar y mantener las alcantarillas hasta que llovía y nos inundábamos, teníamos que ir al cole con botas de agua y todo eran charcos, ¿no? Después se aprendió que si mantenemos regularmente las cosas en condiciones, cuando llegue una lluvia, pues las alcantarillas funcionan. ¿Por qué ha llegado la pandemia y nos hemos quedado? De esto también hablamos el otro día cuando estaba Floreal con el libro suyo, con lo de actuar aquí ahora, no sé qué, estuvimos comentando eso, que la pandemia nos ha separado, eso ya lo hacen los romanos, pues de vivir y vencerán, ¿no? Entonces, la pandemia nos ha separado, las tecnologías que también tuvimos con el ciberactivismo, cuando la presentación del libro de al final nos hemos acostumbrado a un modo de vida que nos ha separado, que no nos tocamos, que no nos abrazamos, que no hay un espacio físico, y entonces hemos perdido la capacidad de debatir, hemos perdido la capacidad de pararnos a pensar. Como las alcantarillas no tenían capacidad de que fluyera el agua porque estaba atascada. Entonces, es fantástico que estemos haciendo esto, que saneemos las alcantarillas y comencemos a tener debate, ¿vale? Para que así, cuando pase cualquier otra cosa, pequeña o grande, porque siempre van a pasar, y si no, pues tengamos ya ahí el músculo en forma, ¿no? Pero tú comentabas antes de la tortura, yo no lo llamaría tortura, lo llamaría, son técnicas de manipulación, ¿no? Lo de, pues ahora te digo una cosa, ahora te digo otra, te mantengo una tensión constante, tú ya no sabes qué creer y qué pensar, y entonces aparece esa figura, que es un sesgo cognitivo que tenemos, el sesgo del experto, ese comité de expertos, esa persona súper experta que viene y te da una respuesta. Y todo el mundo se lo cree, y entonces los médicos parecen dioses y la ciencia parece religión y los médicos son personas y la ciencia, pues hace unos años unas cosas parecían verdades absolutas y luego se ha demostrado que no lo son, porque la ciencia al final es un producto de los seres humanos también. O sea, la ciencia no está ella por sí misma ahí, como está Dios y la Virgen María y el Espíritu Santo y Arán, que no, señores, que todo evoluciona, ¿no? Entonces, a veces también me parece que, no sé quién ha sido que ha dicho, y tenemos que tener un espíritu crítico, es que no siempre los científicos tienen razón, es que no siempre los médicos tienen razón, es que no siempre los supuestos expertos tienen razón, Es que a veces se equivocan, ¿no? O sea, yo entré en un quirófano que casi me morí por un diagnóstico, no. 11 médicos me vieron y los 11 dijeron cosas distintas. Yo caí en un quirófano, que a mí no me pasaba nada y casi me morí. Y yo era, o sea, perdón, o sea, yo venía aquí de paseo, ¿no? Y ustedes me han puesto dos anestesias generales y me han rajado por la mitad. Uy, es que nos hemos equivocado, no me digan. Y ahora yo me tengo que creer que venga un médico y me diga, ¿qué es? Y a mí me dieron 11 y casi me muero y estaba sana como una pera. O sea, que, ¿sabes? Entonces, que el sesgo del experto lo tenemos, pero sabiendo que lo tenemos, vamos a no creernos todo lo que nos digan los supuestos expertos, porque los demás a veces no son tan expertos. Entonces, por favor, hablemos todos, aunque metamos la pata, aunque digamos barbaridades, pero bueno, lo has dicho, es que no hay un pensamiento común, es que eso es lo maravilloso, que no lo haya. Si lo habéis dicho al principio, si todo el mundo piensa lo mismo que no piensa. Bueno, gente, llevamos 1 hora 45 minutos hablando, no sé cómo lo veis, ¿queréis que continuemos, hacemos una última ronda y vamos cerrando, o cómo estáis? ¿Queréis...? Tomamos una cervecita. Tomamos cerveza y seguimos en petit comité, o... ¿Alguien quiere ganar una última cosa o algo, así que separarnos? Nos liberamos, nos sentimos más unidos y es gratificante, pero yo me estoy perdida. ¿Qué podemos hacer? Aparte de reflexionar, pensar y. Vosotros habéis escrito los cuadernos, que me parece algo maravilloso. Pues, no sé, yo, de hecho, aprovecho un poco lo que estás diciendo. Bueno, eso ya empieza a ser algo también, ¿no? Que nos veamos y nos podamos hablar, ya es un algo, pero más allá también de... Creo que es un plano del que se habla muy poco, ¿no? Es, por un lado está, digamos, se puede discutir sobre la pandemia en sí, ¿no? Aquí casi no hemos planteado ese debate, otra cosa, porque también hay un cierto tabú, ¿no? Por todas las conspiranoias y todo este tipo de cosas. Sobre todo, cuando más se habla es sobre la gestión de la pandemia, ¿no? Eso sí hemos hablado un poco más, pero lo que sí que yo he hecho mucho faltar es que no hemos hablado nunca precisamente un poco de esto, ¿no? Es de la absoluta impotencia en la que política en la que nos vemos, ¿no? O sea, la mayoría de la peña se ha entregado, y lo que me ha molestado quizás, ¿no? de los círculos políticos en los que me muevo, es que solamente se ha visto una manera de gestionar esto, que es la que ha tenido el poder, ¿no? Entonces ha habido una adhesión completa a cómo se han hecho las cosas, ¿no? Y en ningún momento nos hemos planteado ni nos hemos desesperado por nuestra absoluta impotencia, ¿no? Y no pongo tampoco que haya que hacer... Pongo un ejemplo muy tontito así para... En Ciudad de México, esa especie de monstruo que es Ciudad de México, pues hay barrios, por ejemplo, que han sido barrios enteros ocupados, ¿no? Que en los años 90 se ocupaba una parcela grande y allí se montaban barrios, ¿no? Y actualmente, pues... La propia comunidad tiene el barrio cerrado, es una especie de gated community, ¿no? Como hacen, o sea, un barrio cerrado, otra cosa para protegerse del narco, de la policía y de toda la violencia brutal que hay. Y esta gente supieron autogestionarse, han sido capaces de decir, bueno, aquí dentro no entra nadie que no, porque ya lo hacíamos de antes, aquí no entra cualquiera, y es autogestionado completamente por ellos, ¿no? Ha habido varias personas que se han puesto enfermas, vale, hacemos una tómbola aquí en el barrio para conseguir algo de dinero, para que esta gente puedan comer, tal y cual, ¿no? Y de algún modo lo han hecho y aquí nos hemos tirado todas las personas, incluso las que nos llenamos continuamente la boca de autogestión y tal, y la política, y todos tirados, ¿no? Más allá de ese primer momento de, ¿no? Que fueron los grupos de apoyo mutuo durante el confinamiento, a partir de ahí desaparecimos y es todo lo que diga el poder, ya está, ¿no? Y simplemente... O sea, el mensaje sí también es muy claro, ¿no? Vienen curvas, eso va a ser muy complicado los próximos años que vienen, y quien quiera salvarse, ¿no? O sea, al final se está planteando una disyuntiva que, bueno, ¿no? A mi compañera se la planteaba en una discusión con un médico porque ya no se había vacunado, y finalmente la pregunta del médico era, ¿tú qué quieres, ser libre o sobrevivir? ¿No? Y cuando nos hacen ese tipo de preguntas, eso en el fondo es... Esa era la pregunta terrible que le hacían a alguien al que iban a esclavizar, ¿no? Si tú estabas en la guerra, estás combatiendo, tú estás ya postrado. Ahora puedes hacer dos cosas, o morir como un ser humano o comportarte como un animal que prefieres vivir, o sea, vivir de rodillas, la típica, ¿no? Que hemos conocido todos, de vivir de rodillas o morir de pie, ¿no? Y esto es, y esa es la disyuntiva horrible a la que nos está llevando también todo este tema, ¿no? Y no somos capaces de decir, bueno, yo quiero sobrevivir, además quiero hacerlo de pie, ¿no? Quiero hacer las dos cosas, ¿no? Porque soy un ser humano completo, ¿no? No me estáis llevando a un sitio que, ¿no? Y de algún modo, eso es lo que nos está ocurriendo, ¿no? Seguir los planes que nos van trazando, como tú decías, pero son unos planes, pero eso en el sentido de que era todo como a apelando a la libertad y a la responsabilidad personal. Sí. Ella quería decir también algo, tú también. Sí, tú primero. Sí, a ver, es que es lo que la palabra perverso, o sea, hay una frontera que es muy difícil de definir o de situar entre la apelación a la libertad y en realidad la manipulación perversa que han hecho de eso. Yo me imagino que todo el mundo conoce el libro de La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, ¿no? Y entonces lo del individuo autoexplotado, o sea, yo el año pasado peté cuando dije, o sea, la culpa de todo es mía, la responsabilidad de todo es mía, o sea, todo depende de mí, y yo sentía que eran como los menhires de Obelix, uno encima de otro, todos caían en mis espaldas. Digo, yo no puedo tener el peso del mundo sobre mis espaldas. Pero claro, si cada uno de nosotros sentimos que toda la responsabilidad es nuestra, ya no se está convirtiendo en libertad ni en responsabilidad, sino en una forma de autosometimiento y auto yo, me pongo todas las dictaduras a mí misma, que me voy a sentir tan mal y tan culpable que volvemos a la estrategia de antes, dividir y vencer. Si todos sentimos que toda la culpa es nuestra y cada uno va cargando con 15 toneladas de culpa, al final entre nosotros no compartimos. No cooperamos, porque sentimos que como la responsabilidad es mía y es individual y estoy sola con toda mi carga, hostia puta, no señores, claro que tenemos una responsabilidad, pero no tenemos todos los males del mundo en nuestra zona de control, no podemos con todo. Y además también nos pueden salir las cosas mal aunque pongamos buena voluntad. Entonces tenemos que colaborar, cooperar, unirnos, pedir ayuda, de vez en cuando rendirnos y decir, no puedo, o sea, esto depende de mí, vale, depende de mí, pero yo no puedo más, que alguien me ayude. Pero nos van metiendo toda esa idea del individualismo, que al final es perverso, todo depende de ti, tú puedes, haz deporte en casa, hazlo todo en casa, tú contigo mismo, cómete tu mierda sola en tu casa, vive sola y ya está, y teletrabaja y al final dices tú, bueno, y me meto ya directamente en una pecera, en el fondo del mar, me voy como esponja, no sé. Y sé solidario, o sea, por favor, señores, que sí, yo soy solidaria, pero soy humana, los seres humanos necesitamos los unos a los otros, ¿no? Entonces, lo que he dicho es que en un momento en que todos teníamos sensación de que teníamos una responsabilidad, pero estaba acabando con nosotros. Y creo que hay una frontera ahí como complicada. Vale, ¿tú querías decir algo? Van a encontrar y nos vamos a encontrar nosotros, que dependremos de sus cuerpos para luchar. Va a ser terrible. solo pensando en nosotros, ¿no? Esa responsabilidad de solidaridad comunitaria es intentar ayudar a toda esa generación absolutamente perdida, empezar a generar esa autogestión, una autogestión de inteligencia, generar reflexión e inteligencia en esos chavales que... Claro, eso también es un dispositivo introducido, claro, pero es anulación absoluta. Claro, claro. Es que no hay nada, es simple tristeza. Bueno, ya, ahora sí que llevamos ya un par de horas, no sé si... Creo que seguimos con la cervecita a todo el mundo, ¿no? Y los vinos y demás, ¿no? Yo he ido al lavabo y he cogido ya una cerveza en la cerveza. Sí. Y un aplauso también para todo el mundo que por fin que yo nos vemos y hablamos y que nos ha costado la misma vida. Aviso a Álvaro. Pues, ¿sabes cómo se para esto? ¿El Pablo? ¿El que el rojo? El rojo se le da... Intuitivamente yo diría rojo. Sí, pero es que ahora hay que hacer un algo de... El cuadrado, ¿no? Sí, el cuadrado puede ser. A ver, pero es... Pablo, ¿puedes parar esto que tú sabes y lo que se va?